En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 7 de marzo de 2017. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, también desde nuestra televisión, en la TDT Teleelch, y por supuesto a través de la web teleelch.es, o desde cualquier dispositivo que nos puedas escuchar, también a través de la aplicación TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Empezamos por el plano institucional, una de cal y otra de arena. El juez que instruye el proceso concursal del Elche, José Luis Fortea, calificó ayer como crédito contra la masa la sanción de 4.100.000 euros que le impuso la Unión Europea por ayudas públicas ilegales. Eso supone que habría que pagar ese dinero de manera inmediata, pero la sanción está paralizada, ya que la Unión Europea ha concedido las medidas cautelarísimas al recurso del club. Será, por tanto, el Tribunal Europeo el que decidirá si el club debe o no pagar. En esa misma situación están Valencia y Hércules. El club, por su parte, recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial. La buena noticia es que el juez sí le dio la razón al Elche en el conflicto con la mercantil Eventos Pechina. Calificó como préstamo y no como cesión de derechos el contrato firmado en su día. La deuda ha sido calificada como ordinaria, sujeta al convenio de acreedores, por lo que se abonará con una quita del 65% a pagar en 10 años con 2 de carencia. El club, por tanto, no tendrá además que compartir el 50% de los traspasos, ni los ya hechos como el de La Roca, Jonathan, Sergio León o los futuros hasta 2019, que es cuando expira este vínculo, este contrato, que no es de cesión sino que es un préstamo, según el juez. A nivel deportivo, la plantilla prepara el partido contra el Alcorcón. Dorca es baja por sanción. Álex Fernández será su sustituto. Pablo Hervías es duda por lesión. Hoy no entrenó, sigue con molestias en el sóleo. Le hicieron retirarse en el partido frente al Levante. Edu Albácar, sin embargo, tiene ya la alta médica y hoy ha entrenado como uno más. Por cierto, que sigue coleando la actuación del colegiado cántabro Arias López. Esta era la respuesta del defensa Andrés Túñez cuando hoy se le ha preguntado si estaba dolido con el árbitro por el primer penalti pitado en contra. Son personas, se pueden equivocar. Es cierto que durante el partido lo quieres matar porque es así, porque es la realidad, porque te estás jugando mucho y te da rabia y al final, pues mira, te caen tarjetas por protestar y una decisión que es bueno, bastante complicada y bueno, al final pues son personas, se equivocan y pueden marcar el curso de un partido. Se equivocó en contra nuestra y le ha dado alas al Levante cuando yo creo que si aguantábamos esos 10 minutos el partido era nuestro, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando, el árbitro no te puede quitar todos los puntos siempre, ¿no? A veces cometemos nosotros errores y se nos van puntos por culpa nuestra, entonces pues hay que ser conscientes también. Esta vez fue el árbitro, pero el siguiente partido tenemos que estar 110% porque los tres puntos, como digo, se tienen que quedar aquí, ¿no? Pues no añadimos ni una coma. Por cierto que el club ha sacado una promoción. Los abonados podrán retirar una invitación para el partido frente al Alcorcón y a partir de la segunda entrada, adquirirlas a precios reducidos. Por tanto, los abonados pueden retirar una invitación y adquirir entradas a precios reducidos. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí, Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Como comentaba al principio en titulares, vamos a abordar primero el tema institucional, porque ayer se conocían esas dos resoluciones del juez, una de cal y otra de arena. Recordamos que el juez que instruye el proceso concursal calificó como crédito contra la masa la sanción de Bruselas de 4.100.000 euros que le impuso la Unión Europea. Pero esa sanción ahora mismo está paralizada, ya que la Unión Europea ha concedido esa cautelarísima al recurso del club. Y también, y esta es una, desde luego para el club, muy buena noticia, el juez le ha dado la razón en el conflicto con la mercantil Eventos Pechina. Vamos a conocer la reacción del club en la voz de su presidente, con el que ya contactamos. Diego García, presidente del Elche, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Un placer estar de nuevo contigo, con tu emisora y con tus oyentes. Pues precisamente para eso nos ponemos en contacto contigo, para que los oyentes, en definitiva seguidores y aficionados del Elche Club de Fútbol, sepan qué significa estas dos decisiones judiciales y también la paralización por parte de la Unión Europea con esa medida cautelarísima. En principio, sobre la decisión del juez de decidir calificar como crédito contra la masa la sanción de Bruselas, ¿qué significa esto para el club? Y también, lógicamente, el hecho de que ahora mismo esté paralizada y qué va a suponer ello también. Diego. Bueno, efectivamente, ayer fue un día muy activo a nivel judicial. Mantuvimos por la tarde una reunión, ¿no?, el departamento jurídico con el consejero Ramón Segarra y con el resto de la asesoría jurídica para valorar y estudiar estas tres resoluciones que, como bien decías, recibimos ayer. En primer lugar, recibimos una sentencia que dejaba sin efecto y anulaba el contrato que el club tenía suscrito con Eventos Pechina. Esto, lo indicabas tú anteriormente, es una gran noticia para el club, una gran noticia para la familia franjiverde. De alguna forma nos alivia un contingente muy importante que teníamos dentro del concurso, cerca de 2 millones de euros, y además nos evita posibles y futuras reclamaciones por traspasos ya realizados y por algunos traspasos que podamos hacer en el futuro el club. Por lo tanto, es una gran noticia económica para el club y que creo que se ha hecho justicia a lo que realmente se firmó en su día, que no dejaba de ser un préstamo para el club. Sí. Por lo tanto, perdona, sí, Paco. Sí, no, para matizar un poco sobre esta noticia, destacar que el juez entiende que es un préstamo y no una cesión de derechos. Y yo la pregunta que hago es si esta sentencia es firme o la otra parte la puede recurrir. Claro, efectivamente es una sentencia que es recurrible, que es apelable por la otra parte. Yo entiendo que es posible que la apelen, pero bueno, de momento en la primera parte, el primer escollo ya lo hemos salvado. Además, no tenemos que olvidar que esta sentencia también nos libera una parte de la del importe que recibimos de por el traspaso de Sergio León, y que este verano nos condicionó los fichajes porque nos tuvieron retenido una parte importante. Es además importante subrayar que este pleito lo hemos ganado con costas por la claridad con que ha visto el juez la situación, y además e incluso ha manifestado que se le traslado de la situación de los hechos que acaecieron al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un delito de administración desleal o incluso de estafa procesal. Por lo tanto, yo creo que es un gran éxito para el club, para el Elche Club de Fútbol, y una medida y una sentencia que va a influir de una forma determinante en nuestra economía. Como no podía ser de otra forma, efectivamente, todo en la vida tiene sus blancos y sus tonos grises, y respetamos, como puede ser de otra forma, también la resolución referente a lo que comentabas anteriormente, a la calificación del crédito de Bruselas como crédito contra la masa. No todas las sentencias pueden ser favorables. Es cierto que hasta ahora casi todas las han sido, pero esta no lo es tanto, ¿no? Y es cierto que no la esperábamos, una sentencia, pero es tan respetable como todas las demás. El juez entiende que aunque existe reconocida doctrina, reconocidos autores en derecho que podrían opinar a sensu contrario, él es de la opinión de calificar este crédito como crédito contra la masa. De hecho, esto es uno de los motivos por los cuales no impone las costas al club, y además nos da pie para apelarla en base a esa reconocida doctrina jurídica que él mismo apunta en la sentencia en contra del criterio que adopta al final en su fallo. Por lo tanto, bueno, efectivamente eso va a significar que el Elche más pronto que tarde deberá hacer frente a esos 4 millones de euros, pero como bien decías, en el mismo día recibimos la cautelarísima del Tribunal Central Europeo, el Tribunal General Europeo, por el cual se adoptaba la medida cautelarísima respecto del pago. Por lo tanto, y dado que el Instituto Valenciano de Finanzas ya manifestó que no reclamará, no ejecutará esa deuda hasta que no se resuelva las medidas cautelares por el Tribunal Europeo, y dado que este Tribunal Europeo ya ha dictado las cautelarísimas, que como saben todos tus oyentes, es la medida que se dicta previa a dictar la cautelar en su caso, pues de momento estamos en una situación tranquila para nuestra economía. En todo caso, yo siempre lo he repetido, este Consejo de Administración siempre lo ha repetido, el día que haya que pagar ese dinero, si hubiera que pagarlo o si hubiera que avalarlo, el Elche por medio de una ampliación de capital o un préstamo participativo, lo avalará o lo pagará. O sea que no tenéis duda de que al final tocará pagarlo y que habrá que estar preparado. Bueno, no, yo sí que tengo unas dudas razonables, porque a resultas del procedimiento que tenemos en Europa, puede ser que esa deuda se elimine o se rebaje. A ver, podemos, desde el punto de vista de lo que estamos alegando, puede ser que incluso Europa reconozca que esto es un crédito de la Fundación, o puede ser que incluso diga que el pago, que el importe es muy inferior como consecuencia del cálculo de intereses que se realice, ¿no? Por lo tanto, bueno, y es posible también que durante este recorrido judicial en Bruselas, en la Unión Europea, el tribunal definitivamente adopte la medida cautelar definitiva que nos lleve en esa situación hasta la resolución definitiva. Por lo tanto, lo que he querido decir, tal vez no me he explicado, es que si eso hubiera que hacerlo, es decir, si hubiera que avalar porque no nos dieran la cautelar, pues se haría sin problema alguno. ¿Qué tiempo estimáis que puede pasar hasta que haya sentencia definitiva del Tribunal General Europeo? Europa. Bueno, lo primero que habrá será una resolución respecto de la cautelar. Es decir, nosotros estimamos que en un plazo razonable de un mes puede recaer la resolución, la decisión sobre si nos conceden la cautelar hasta la decisión final de la sentencia. A partir de ese momento, si nos concede la cautelar, pues bueno, ya sabemos que hasta esta resolución, que pueden ser un par de años, tendríamos plazo de tiempo suficiente y prolongado para no tener que asumir esa deuda. Si al final no nos concedieron la cautelar, bueno, pues entonces dentro de un mes, mes y medio, cuando definitivamente no nos dieron esa medida provisional, pues tendríamos que aportar ese dinero o hablarlo. Porque entiendo que seguramente en ese momento el Instituto Valenciano de Finanzas ejecutará esa deuda. Y si la sentencia fuera desfavorable, ¿no habría posibilidad de recurso? Bueno, todo es recurrible, incluso una decisión del Tribunal Europeo. Pero ya estamos hablando de un recurso mucho más dilatado en el tiempo. Pero en todo caso, si la sentencia fuera desfavorable, en todo caso, ahí sí que tendríamos que pagar y esperar a una resolución, que ahí sí que se podría dilatar eso en 5 o 6 años más. Por tanto, queda aclarado. Habrá que esperar, efectivamente, la resolución del Tribunal Europeo. Poniéndolo en la balanza, ¿es positivo, es negativo lo que ayer conocisteis del juez? Porque el mismo juez, es el que por una parte os da la razón en el tema Eventos Pechina, que económicamente supone un gran alivio para el club y el concurso de acreedores, pero por otra parte, si la resolución es, en este caso del Tribunal Europeo, es negativa para los intereses del club, es una cantidad muy importante que hay que hacer frente. No sé cómo valoras, claro, y cómo equilibras la doble decisión del propio juez. Bueno, el juez tiene su criterio, que es respetable. Nosotros lo que estamos aquí es para gestionar el club, estamos para intentar solucionar los problemas. No hacemos una valoración. Nos hubiera gustado que el crédito se hubiera calificado como ordinario, incluso como subordinado. No ha podido ser de momento. Vamos a apelarlo, sin duda, porque, como decía anteriormente, el propio juez apunta mucha doctrina judicial o jurídica que puede darnos la razón en la apelación. Y mientras tanto, pues vamos a seguir defendiendo los intereses del Elche Club de Fútbol, su economía y su futuro institucional. Sí. Por lo tanto, no entramos a valorarlo. Simplemente ha recibido una sentencia que la respetamos como todas las favorables que hemos recibido y a seguir trabajando. El club sí que ha recurrido esta sentencia a la Audiencia Provincial, ¿no? Bueno, no lo hemos hecho todavía porque date cuenta que la recibimos ayer, pero sin ninguna duda lo vamos a hacer. Bueno, pues vamos tiempo al tiempo. Por cierto, ¿se sabe ya, hay resolución del juez sobre la aprobación de la Junta de Acreedores? No, todavía no. Nosotros esperamos que en el plazo de 2 semanas aproximadamente tengamos esa resolución, que apruebe el convenio, no puede ser de otra forma, y bueno, y a partir de ahí pues convocar la Junta General para que sea ratificada en Junta General de Accionistas. La última. ¿Ha habido contactos con el director del IVF, con Manuel Illueca? No ha habido contactos, pero estamos intensificando las gestiones para que podamos tener pronto una reunión. Yo espero que después de esta resolución, por un lado calificando el crédito como masa y por otro lado habiendo una resolución de la Unión Europea cautelar, mutatorialísima en este caso, yo creo que esto nos puede ayudar a buscar puntos de encuentro. Pero de momento no hemos tenido esos encuentros. Muy bien, presidente, te agradezco estos minutos porque sé que te hemos sacado de una reunión. Creo que estás en la capital de España. Sí, estoy en Madrid, pero encantado de estar contigo de nuevo. Gracias, Diego. Gracias, un abrazo a ti. Un abrazo al presidente del Elche en directo a la sintonía de Teleelche Radio Marca para dar la versión oficial del club a estas dos sentencias. Sin duda, una muy positiva, el tema Eventos Pechina. El juez le ha dado la razón al club, sin embargo, no se la ha dado en la sanción de la Unión Europea. El club la va a recurrir, pero de momento juega con el comodín de esa sanción, o mejor dicho, de esa paralización a través de la cautelarísima que le ha dado el Tribunal Europeo. Por cierto, destacar que la resolución a favor del Elche en el contencioso con Eventos Pechina, según el juez, deja claro que se trata de un contrato de préstamo simulado por Juan Anguix e intermediario en la negociación con la firma Eventos Pechina, partiendo de su situación, el juez entiende, y así lo expresa en el apartado tercero del fallo, que pudo realizar una administración desleal, por lo que ha remitido su actuación al fiscal por si hubiera un delito. Y recordemos que esta decisión del juez, de José Luis Fortea, viene a coincidir con la postura del administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, que en el juicio oral, de cuando se realizó el juicio sobre el tema de Eventos Pechina y el Elche Club de Fútbol, calificó el acuerdo entre el Elche y Eventos Pechina como un peldaño más en la espiral del intento de conseguir dinero de forma fraudulenta del Elche por parte de Anguís durante su estancia en el Elche. En esa declaración lo decía el propio Carlos Pérez Pomares, que también dijo que las decisiones adoptadas por Juan Anguís fueron tremendas contra el club, tratando de beneficiarse para su propio interés, y tendrá que responder por ello en la pieza de calificación del concurso de acreedores. Me imagino que el expresidente del Elche, Juan Anguís, deberá o querrá demostrar que su actuación no fue un delito. Bueno, pues el juez, que como estamos viendo, pues unas veces da la razón, otras no se la da al club. En este caso es una figura absolutamente independiente, como también lo está demostrando el administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, que unas veces muestra un informe favorable, otras veces desfavorable al convenio de acreedores, como lo fue el informe desfavorable del informe, o mejor dicho, del convenio de acreedores presentado por el club, que de momento parece que va a salir adelante, aunque falta todavía la resolución del juez, que se está esperando en el club, para a partir de ahí ponerle fecha a la Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la ampliación de capital. Una pausa y continuamos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Las rebajas se acaban en Hogar Mobiliario. Por renovación de la exposición hay piezas únicas que están a tu alcance a precios nunca vistos. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70%, con la calidad por bandera y el diseño más innovador. Hogares sugerentes, cálidos, acogedores. Últimos días de rebajas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Hola, ¿Clara? Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla. Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos. El club, en este caso el equipo, ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con la mente puesta en el Alcorcón. Partido de nuevo importante para un Elche que recordamos tras la dura y dolorosa derrota en casa del líder y por cómo se produjo, pues tiene toda la atención puesta en ganarle el Alcorcón, sumar cuanto antes los puntos de la permanencia para no complicarse la vida y en ese trayecto intentar recortar con la zona de playoff, que ahora está pues bastante lejos, a 8 puntos. Eso significaría tener que ganar 3 partidos seguidos y aún así para nada te garantizaría meter la cabeza en el playoff porque hay muchos equipos por delante. Eso sí, si ganas 3 partidos seguidos ya te aseguro yo que dentro de 3 semanas estarías a 2, 3 o 1 punto de playoff y sí que te meterías de lleno. La pregunta es, ¿será capaz? Pues ahora mismo vamos a ser realistas y vamos a centrarnos en ganar al Alcorcón y llegar cuanto antes a los 50 puntos. Recuerdo que para ese partido los abonados podrán retirar una invitación y a partir de la segunda entrada adquirirlas a precios reducidos, la medida que ha sacado el Consejo de Administración. Recordemos, Dorca es baja por sanción. Esta semana sí, la quinta cartulina amarilla no hay recurso que valga. Descansará. Álex Fernández se presume como su sustituto. Veremos si el técnico sigue apostando por el 4-2-3-1 o vuelve al 4-4-2. Hervías también entre algodones, no ha entrenado, va a estar muy dudosa su participación. El otro día me decía cuando salía en zona mixta que si no se llega a retirar se le rompe el sóleo. Es decir, ese gemelo ahí lo tiene complicado, veremos si llega, porque el partido al ser viernes tiene menos días de descanso y de reposo. Pedro, Liberto, evidentemente se juegan la plaza de Hervías si es que finalmente no llega. Y veremos si vuelve a jugar con 2 delanteros. Guillermo podría tener protagonismo, lo ha perdido todo en los últimos partidos, ni ha jugado. Y en ese caso pues podría caerse Pelayo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Ayer teníamos pues al mejor protagonista posible en A Todo Gol, el hombre de los récords, Nino, que marcó su gol número 100 con la camiseta del Elche y que bueno, pues lo está batiendo absolutamente todo, ya ha entrado en esa categoría de históricos en el Elche por muchos motivos, por ser el tercer hombre que marca 100 goles, un Nino que marcó su gol número 100, ojalá consiga el viernes su victoria número 100 con la camiseta del Elche, el hombre récord de segunda división, el que más partidos ha jugado, lleva 481 partidos en segunda, el que más goles ha metido en segunda división, lleva 178, en total Nino lleva 642 partidos disputados en todas las categorías a nivel profesional y 208 goles, es que lleva media vida metiendo goles, es que empezó a los 18 y han pasado otros 18, tiene 36, pero metiendo goles, no es como otros delanteros que afloran una temporada o dos y luego nada más se sabe de ellos o bajas un rendimiento. En el caso de Nino, ahí está el tío. Y ahora con 10 goles, 11 si contamos el de Copa. Extraordinario lo que está haciendo un Nino que, como bueno, yo vengo diciendo del Cañonero de Vera hace ya mucho tiempo, es leyenda en activo. Esto es muy difícil, por no decir imposible, en un delantero con 36 años. Y además, rindiendo. Le preguntamos por la situación del equipo. Tras todo lo que está pasando, ¿están donde merecen? Pienso que al final una temporada muy larga, son muchas jornadas ya y al final, pues bueno, creo que como he comentado antes, hay cosas muy positivas, pero cuando te dejas tantos puntos por el camino, bien unas veces por nosotros, otras veces por el contrario, otras veces por mala suerte, por muchas cosas, por muchos motivos, pues bueno, al final eso, pienso que, bueno, que la experiencia te dice eso, que hay un momento que ya te dice dónde te mereces estar o dónde vas a estar. Y bueno, desgraciadamente pues llevamos así prácticamente todo el año, 3, 4, 5, 6, ahora 8 puntos de decir nos vamos a enganchar, pero por un motivo u otro no nos terminamos de enganchar y bueno, hay que seguir sumando, pensando llegar al primer objetivo que es la permanencia. Siempre lo he dicho, que siempre el primer objetivo debe ser la permanencia y a partir de ahí ya veremos lo que sucede, pero llegar lo antes posible a esos 50 puntos, ¿no? Primer objetivo, la permanencia. Lo del playoff, ya muy lejano. Bueno, evidentemente es complicado a día de hoy, pero bueno, el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo que no has hecho de aquí para atrás puede suceder. Nosotros el año pasado con Osasuna, el míster Enrique Martín decía todo el año, vamos a ganar 5 partidos seguidos. Y nosotros decíamos, ni de broma, con lo complicado que es esto, ni de broma. Y ganamos los últimos 5, es decir, el último partido de liga y los 4 de playoff, que no se lo esperaba nadie. Todo es posible, en el fútbol todo es posible, en esta categoría todo es posible. Y a partir de ahí vamos a pensar el partido del viernes. Todo es posible si crees en ello. Está muy bien decir, vamos a ganar, chicos, vamos a ganar los próximos 5 partidos. Y ya está. Y el futbolista no se lo cree. Pero si tú estás todos los días como una mosca cojonera, vamos a ganarlo y coges uno a otro, coges a uno y a otro y a nivel individual, y vamos a ganar los 5 partidos. Te digo yo que al final el futbolista se lo cree. Por eso es una pena no haber ganado en Valencia, porque creo que se lo hubieran creído definitivamente. y el aspecto anímico y mental es fundamental cuando hay tanta igualdad. Hay que tener fe. ¿Se ven capaces de ganar 3 partidos seguidos? Bueno, que todo lo consigamos, ¿no? La verdad que, como bien dices, yo... Esta no es la respuesta, sino esta. Yo pienso que sí. Creo que el equipo mentalmente está fuerte. Creo que como te digo, el equipo tiene, pues bueno, ese carácter, esa ambición, que quiere ganar. Pero por lo que llevamos todo el año, por pequeños detalles, al final se te van los puntos. Y al final, pues bueno, pues eso, pues quieras que no, te va mermando. Es decir, no es lo mismo estar en un sitio muy bonito, estar peleando, una confianza bestial, que bueno, como ayer, 2 penaltis, otra vez te vienes de vacío, o 1-1, o un penalti en el último minuto. Es complicado, al final, pues bueno, pues muy fuerte que sean mentalmente, pues cosas ahí, pequeños detalles que te tiran para pa otro lado, ¿no? Y es que Nino es un futbolista que yo recuerdo cuando estaba en su primera etapa en el Elche, siempre acababa quedándose porque siempre esperaba que el Elche acabase luchando por el ascenso a primera y nunca pudo conseguirlo. Se tuvo que marchar para conseguirlo, pues por ejemplo en el Tenerife consiguió el ascenso, un pichichi, en Osasuna un ascenso. La verdad es que siempre le ha pasado lo mismo y en Elche no acaba nunca de conseguirlo. Bueno, que todo lo consigamos, ¿no? La verdad que, como bien dices, yo en mi anterior etapa aposté muchos años, había, al final de temporada había muchos equipos que querían que me marchara a otro sitio, pero yo seguía insistiendo de que quería ver este estadio lleno y estar en primera división con el Elche. Desgraciadamente, como dices, por un motivo u otro, nunca se dio esa posibilidad, salvo un año que estábamos muy cerca y el vestuario se rompió, pero creo que bueno, ojalá sería perfecto, ¿no? Que algún día o algún año estuviera ahí, ¿no? Sería perfecto, ¿no? Sería el broche de oro a su carrera, ¿no? Sería espectacular, bestial. Vivir eso sería... He vivido ascensos, pero como este sería especial. Sería el ascenso de su casa, del Elche, con su afición, sin duda una afición espectacular, que siempre está ahí con el equipo, vayan bien las cosas, vayan mal o vayan regular. ¿Tira la toalla, Nino, en el tema del playoff? Yo, sinceramente, tampoco me he marcado ese objetivo, muy obsesionado de decir, queremos llegar sí o sí, sino es que no te sirve de nada hacer números... En el mundo del fútbol te sirve ir poquito a poquito, sumar, volver a sumar y depende de ti que los rivales de arriba que vayan fallando. Pero yo creo que depende de nosotros de que el equipo coja una dinámica positiva y que empiece a arrancar y que gane partidos. Es lo que esperamos todos, no sirve de nada llorar y decir no, ya vamos a echar la temporada por suelo, porque creo que no, creo que hay cosas buenas. Estamos ahí, es verdad que cada vez quedan menos puntos, pero bueno, creo que hay que seguir confiando en el equipo. ¿Y le preocupa la parte de abajo? ¿Le preocupa el descenso? Ahora mismo hay 6 puntos de colchón. Cerca. Bueno, hay que ver la realidad, tanto por arriba como por abajo. Y la realidad te dice que estás a 8 de playoff y a 6 del descenso. Así que hay que espabilar, queremos seguir sumando y hay que ver el toro por los cuernos, que es decir, que no te puedes dormir en ningún momento. Si te relaja el mundo del fútbol, está muerto y nosotros queremos sumar. El partido viene muy importante y nada, a ver lo que sucede. Hay que espabilar, lo dice sin duda una de las voces autorizadas del vestuario del Elche, donde precisamente en ese estadio, en el Martínez Valero, está la losa. El problema está en el Martínez Valero. El Elche a domicilio no lleva malos números, ni mucho menos. El problema es en casa, que solo ha ganado 5 partidos de 13. No. Sí, creo que al final también es un punto importante de cara a estar en una zona importante, ¿no? Hacerte fuerte en casa, sumar y volver a sumar. Sí, como bien dice, los números están ahí, no engañan y bueno, esperemos que se den también un poquito de vuelta. Creo que por el momento hacemos buenos partidos en casa, pero no terminamos de rematarlos por un motivo o por otro. Y la verdadera losa, pues, son los goles en contra. Es imposible, sin dejar la portería a cero, pues ganar partidos, casi. Es una losa importante, yo también lo he dicho varias veces, que a lo largo de mi experiencia, tantos partidos que llevo, pues bueno, pues es que te marca. Creo que no hay ningún equipo en segunda división que te marque todos los domingos 2 o 3 goles. Al final somos un equipo y todos estamos para lo mismo, cuando ganamos, ganamos todo, y cuando perdemos todo, no es echarle la culpa a la defensa, ni mucho menos. Pero cuando caja tantos goles, pues bueno, ahí existe un problema y es la realidad. Creo que yo el otro día hablaba en el vestuario con varios compañeros. El año pasado tuvimos con Osasuna 23 partidos a portería cero. que al final son muchos puntos a lo largo de la temporada. Creo que miras a los equipos de arriba y la mayoría tienen la portería o pocos goles en contra. Son detalles bueno, que al final te marca a lo largo de una temporada y bueno, todos creemos lo mismo, que es mantener la portería a cero y sumar puntos, pero bueno, una cosa más, otra pregunta más, que por el motivo que sea, pues no conseguimos mantener a cero. Pues le hacía otra vez esa pregunta, ¿cómo narices dejar la portería a cero? Sí, al final pues, lo que te he dicho antes, es otra pregunta más, el motivo o el por qué, pues bueno, encajamos tanto, como bien dice, lleva muchas jornadas y el míster pues, habrá calentado la cabeza, ha intentado buscar soluciones, los jugadores, pero desgraciadamente de pequeños detalles, pues bueno, siempre no ha perjudicado. La semana pasada viene el Huesca, te mete un golazo por toda la cuadra que dices, no sé, sensaciones de decir, ¿por qué? ¿Por qué tantos goles o por qué encajamos tanto? No sé, la gran pregunta. Y por último, ¿qué lectura hace de sus números que están siendo impresionantes? Bueno, al final yo le doy la importancia, sinceramente, mínima, humilde. Yo la verdad que bueno, siempre me ha gustado jugar al fútbol, he disfrutado con el fútbol, he sufrido con el fútbol. Quiero seguir jugando al fútbol porque me encuentro a gusto. Y la verdad, como bien dices, pues bueno, son números muy, muy complicados, muy difíciles, que hay que trabajar mucho, que hay que ser muy humilde. Bueno, que requiere muchas horas de trabajo, muchas concentraciones, muchas pretemporadas, estar siempre mentalmente muy, muy fuerte. Como bien dices, hay mucha competencia alrededor. Cualquier momento que estés dos o tres semanas mal es complicado. La verdad que bueno, es un nivel de exigencia muy, muy, muy grande, que bueno, que al final son números, que lo valoro, pero tampoco le doy mucha importancia para mí, que estoy contento por ello, pero que bueno, que al final hay que seguir y poco más. Porque ya es difícil destacar un año o dos, ser pichichi un año o dos, pero estar 18 años en la cima de tu propio nivel, estés en primero, estés en segunda, eso es dificilísimo, ¿no? Por aquí han pasado muchos jugadores, yo recuerdo que cada año pues, fichaban cuando estabas en el Elche a muchos delanteros y acababas jugando tú, el máximo goleador siempre acababas siendo tú. Ahora vienes en esta segunda etapa ya con 36 años y vuelves a llevar ya 11 goles en competición oficial, quedan todavía 14 partidos. ¿Cuál es el secreto que hace Nino para mantenerse así? La verdad que no sé, yo creo que es la ambición, el seguir compitiendo, el cabrearme, fallé un gol, un entrenamiento tal, y me cabré como si tuviera 18 años. Yo creo que al final es el exigirse uno mismo, el estar comprometido con el club que estás, en este caso el Elche al 100%. Yo creo que al final, pues bueno, también sentirte a gusto en el vestuario, sentirte valorado, querido en el vestuario, como la afición, con el club. Al final, como bien dices, tanto en Elche, etapa Tenerife, Pamplona, son años que, bueno, que tienen mucha exigencia, que hay muchos jugadores de nivel, que no es fácil y al final pues, bueno, el secreto es yo creo que el trabajo y el querer siempre estar ahí, ¿no? Es que los jóvenes aprietan, pero... Esta es parte de la entrevista que le hacíamos ayer a Nino, genio y figura, y tenemos la suerte de que lo seguimos disfrutando en activo y a pleno rendimiento, que eso es a veces o casi siempre lo difícil ya a estas edades, y más siendo un delantero. Un Nino que nos reconocía que lo que se pierde con la edad es esa chispa de velocidad o la recuperación. Antes, después de un partido, en 24 horas se recuperaban, pues ahora pues puede tardar dos días o tres. Sin embargo, lo que pierdes en eso lo gana en experiencia, en adelantarse a la jugada, en saber dónde va a ir el balón, en anticiparse lo uno por lo otro. Nino por muchos años y leyenda en activo, eso es lo importante para seguir disfrutándolo. Ojalá pueda celebrar ya por fin el ascenso con su Elche. Aquí lo vamos a dejar, como siempre, un verdadero placer. Mil gracias por sintonizarnos un día más. Hasta mañana, feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.